siempre todo lleno de alegría. Y yo no sé qué voy a hacer. Partió hace tiempo y no regresa todavía. Quién sabe si querrá volver. Los estudiantes regresan a vacaciones, me comentan sus amores y algarabía. Y yo esperando que regrese la que un día prometió ser la calmante de mis dolores. Uno regresa, traen emociones, otros soportan la lejanía. Uno regresa, traen emociones, otros soportan la lejanía. Y es que en esta Navidad tienes que volver al pueblo. Y es que en esta Navidad tienes que volver al pueblo. O te espero en Año Nuevo, qué gran oportunidad. O te espero en Año Nuevo, qué gran oportunidad. Y en La Paz, el amigo del pueblo, Efraín Ovalle. De las calles de mi barrio, sin ti se ven como un desierto. Ya por doquiera se escuchan los comentarios, que yo por ti me estoy muriendo. Y es que en diciembre todo el mundo se prepara para festejar alegre el 24. Mas sin embargo todavía no doy un paso, me mantengo confundido. Sin ti soy nada, el aguinaldo que yo esperaba de aquel amor que quiero tanto. El aguinaldo que yo esperaba de aquel amor que quiero tanto. Y si acaso no regresa algún nido en cualquier parte. Y si acaso no regresa algún nido en cualquier parte. Con ramitas que me aguanten y un amor que me prometa. Con ramitas que me aguanten y un amor que me prometa.